la niña que en el aire camina. Bueno, muchos nos preguntamos, luego de la muerte de Bin Laden, el hombre más buscado del planeta, que estaba cerca de la capital de Pakistán, allí refugiado y abatido de un disparo en la cabeza y enterrado en el mar, ¿qué va a suceder posteriormente? Nosotros queríamos tener la palabra y la lectura de el licenciado en Relaciones Internacionales, que bueno, se desempeña como analista de política internacional, que desde abril de 2009 lanzó un portal de noticias internacionales, único en su tipo, que es elobservadorglobal.com, y que además es su presidente. Estamos hablando de Andrés Repetto, a quien le agradecemos enormemente por este contacto y esta comunicación con Radio La Barría. Andrés, gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, ¿cuánto título? Primero tratame de vos, porque si no, a mis 40 y casi 3 años me voy a sentir muy viejo. Está bien, está bien. Y bueno, y los invito a todos, por supuesto, a visitar observadorglobal.com, www.observadorglobal.com. Gracias por mencionarlo. Bueno, Andrés, entonces, ahora sí, tuteándote. Dale, la pregunta que nos hacemos todos, con la muerte de Osama Bin Laden, ¿se termina Al-Qaeda? No, creo que no, para nada, en lo más mínimo. Creo que incluso ahora Al-Qaeda tiene un mártir. Si ya tenía otros, porque así los consideran a los que se inmolaron el 11 de septiembre y en tantos otros atentados, ahora tienen a su gran mártir, que es Osama Bin Laden. Creo que lo peor que podría haberle pasado a Al-Qaeda es que a Bin Laden lo hubiesen detenido y que en estas horas lo estuviésemos viendo esposadito, pelado y con la barba afeitada, ¿no? Eso hubiese sido una patada realmente en medio del pecho, para alguien que a todo el mundo lo veía, que cuando caminaban decía que en realidad no caminaban sino flotaba, ¿no? Pero incluso periodistas, algún periodista occidental que lo llevó a entrevistar, todos hablaban de esa presencia, ¿no? De este asesino, pero bueno, nada, evidentemente todos algo le veían, en el sentido de cuando estaban con él, imponía entre sus 2 metros de altura y todo lo que había alrededor, bueno. Así que creo que el mayor golpe hubiese sido mostrar que es un hombre, o que era un hombre carne y hueso, como era sin la barba, ¿no? Digo, creo que afeitarlo hubiese incluso, lo hubiese generado todo. Hasta humillarlo, ¿no? Hasta humillarlo, ¿entendés? Por eso digo, creo que el golpe más duro hubiese sido ese. Hoy lo convirtieron en un mártir, Al-Qaeda no se termina, porque creo que ahí te muestra lo poderoso de esta organización, que afortunadamente hasta ahora no ha desempeñado ningún gran ataque, pero no nos olvidemos que en Estocolmo se suicidó, se inmoló un tipo en un atentado terrorista. Uh-huh. Que hubo otros atentados que han fallado, y creo que si yo te preguntara a vos cuál fue el golpe de efecto más grande para Al-Qaeda, quizás me responderías el 11 de septiembre. Y en realidad yo creo que lo que tenemos que ver, y que no vemos, es que el golpe más fuerte y demostración de fuerza más grande de Al-Qaeda no fue ni el 11 de septiembre, ni Madrid, ni Londres, ni Bali, ni un montón de lugares donde está golpeando, sino que desde hace años está peleando cara a cara con las tropas norteamericanas en Irak, ¿no? Uh-huh. Quizás con ahora con otra intensidad menor, porque en principio están controlando más la situación. Obviamente no es solo Al-Qaeda, hubo ahí alianzas, pero digo, esa es una demostración de fuerza. Gracias a la invasión de Irak, bajo la excusa de las armas de destrucción masiva y bajo la llamada lucha contra el terrorismo, han generado una nueva generación de Al-Qaeda. Lo mejor que le podría haber pasado a esta organización es lo que hicieron en Irak, porque ahí se fueron a entrenar cientos y cientos de combatientes. Si lo hicieron en Afganistán o en Bosnia, ahora lo hicieron en Irak, y lo siguen haciendo en Afganistán, ¿no? Entonces, creo que con eso respondo, no, para nada. Uh-huh. No se liquida Al-Qaeda con esto. Andrés, yo no sé si es por el morbo propio de cada uno de nosotros, esto de querer ver las imágenes, por el descreimiento que tenemos muchas veces cuando queremos verlo y no encontramos fotografías, este análisis de ADN para determinar la identidad del que se habló y mucho, este entierro allí en el mar, nos hace que de alguna manera desconfiemos todos, ¿no? Que hacemos bien, y sí. Si nos han mentido tanto, ¿cómo no vamos a desconfiar? Y aparte todos tenemos algo de morbo, ¿no? Uh-huh. Sí, mirá, está muerto hoy en el pueblo donde lo encontraron. Nadie cree que esté muerto, ni los policías, ni... Y bueno, creo que una de las armas más poderosas de esta guerra es la propaganda. La tiene clarísimo el gobierno americano, y mucho más claro la tiene Al-Qaeda. Y entonces todo se irá dando en cuotas, ¿no? Uh-huh. Así que en algún momento las van a mostrar. Hoy vos sabés que pensaba, mientras estaba preparando las notas para Observador Global, decía que a Obama esto le hubiese venido mejor justo antes de la elección. Bueno, le cayó ahora, y veremos si finalmente esto le sirve para la reelección, ¿no? Porque todavía falta mucho. ¿Crees que le puede influir positivamente esto? Hoy sí. Uh-huh. Pero para el 2012 falta mucho todavía, mucha agua debajo del puente puede correr, y lo que hoy es visto como una victoria podría quedar como una derrota si Al-Qaeda vuelve a golpear en suelo estadounidense. De todas maneras, te podrían preguntar, pero si lo matamos, no es que con esto ya estaba, por eso ahora algunas autoridades buscan sacarle el título de que con esto se terminó, como venían diciendo indirectamente hasta ahora, y dicen, bueno, Al-Qaeda ahora es un tigre herido. Yo por estas horas temo que pueda haber algún ataque grande. Por otro lado, digo, bueno, no necesitan de una excusa como la muerte de Bin Laden para atacar, pero creo que desde hace mucho tiempo Al-Qaeda se está preparando para diferentes cosas. Se sabe que han manipulado muchas veces armas de destrucción masiva. Hoy acaban de tener a 5 tipos de golpe, no pasa nada, cerca de una central nuclear en Gran Bretaña. Digo, para nada, esto lamentablemente no se detiene acá, porque la llamada lucha contra el terrorismo les ha sido funcional. Bin Laden le fue funcional a Estados Unidos, y Estados Unidos le ha sido funcional a Bin Laden. Y para nada, asesor, alerta máxima, obviamente se ha incrementado y mucho más en todo el mundo ahora, ¿no? Sí, bueno, por eso están todos pendientes de que pueda pasar algo. Pero cuando no estás pendiente es cuando pasan las cosas. O basta un 1% de ese 100% fallar, como le va a haber pasado a Bin Laden, para que el golpe se pueda dar. Han abortado muchos ataques en todos estos años, ¿no? Afortunadamente. Pero no, creo que lamentablemente Bin Laden y los que dicen combatirlo en nombre de la democracia son muchas veces la misma cara o caras diferentes de una misma moneda, ¿no? Bin Laden mata o mataba o Al-Qaeda mata en nombre de una religión que no los ampara, porque el Islam no es lo que estos tipos dicen, y hay otros que matan en nombre de la paz y la democracia, ¿no? Uh-huh. ¿Existen bases de Al-Qaeda, como se dice, en la triple frontera, en la zona de Brasil, bueno, de Hamas también, de Hezbollah? En algún momento se dijo que había células. ¿Crees que hay algunas instaladas? Sí, bueno. Mira, no, yo no tengo las pruebas, y muchas veces son... Lo que pasa que es interesante, digo, es todo tan complejo que Obama en su discurso tuvo que aclarar que no estaba en guerra contra el Islam. Esperame un segundito, por favor. Sí, cómo no. Ahí estamos hablando con Andrés Repeto. Ustedes saben que Andrés Repeto es licenciado en Relaciones Internacionales y estamos obviamente teniendo su postura, su punto de vista y su opinión con respecto a la muerte de Bin Laden. ¿Estás por allí, Andrés? Discúlpame. No, lo que te decía es, mirá qué profundo que es esto, mirá qué complicado, que hay que aclarar, que a veces más vale no aclarar, ¿no? Porque oscurece. Que Estados Unidos no está en guerra contra el Islam. No es la primera vez que Obama dice esto desde que llegó al poder. En realidad, esta es la tercera vez que lo dice. Y esto marca que hay algo complicado en la actual situación para aclarar esto, ¿no? Evidentemente, hay una parte del mundo que debe estar sintiendo que acá está habiendo una cruzada. Y por eso, yo hace un par de años escribí un libro que llamaba La Última Cruzada, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, yo te estaba diciendo para que me perdí, te estaba hablando, a ver, ayúdame. Sí, estábamos hablando puntualmente de estas células que uno dice que están instaladas, que se saben en la triple frontera, en la zona de Brasil, hacia allí apuntábamos. Te agradezco. No, lo que te quería decir con eso es que el terrorismo existe, Al-Qaeda es real. Incluso algún día quizás puedan, Dios no quiera, hacer estallar una bomba atómica, me han dicho a mí científicos americanos, porque saben que hay generaciones nuevas de Al-Qaeda que no son los tipos que están en patas en la montaña de Tora Bora en Afganistán. Como los que se inmolaron el 11 de septiembre, son ingenieros, algunos temen que estén infiltrados en determinados lugares, son nuevas generaciones cada vez más preparados. De hecho, creo que fue, no me acuerdo en qué país, donde médicos de un hospital, ¿te acordás?, quisieron hacer detonar los coches bomba, pero fallaron. O sea, no nos acordamos de todo eso. Pero si bien Al-Qaeda existe y es una amenaza, creo que el enemigo de Estados Unidos comunista fue reemplazado por el terrorista, porque ya no hay comunistas a quien combatir, y siempre cuando sos imperio, y no lo digo peyorativamente, Estados Unidos hay que bancársela, lo es, cuando te necesitas un enemigo a quien combatir. Y aparecieron los terroristas, que son una gran amenaza, que Al-Qaeda es una amenaza global, pero donde haya terroristas, Estados Unidos intervendrá directa o indirectamente, y por eso muchas veces, si hay agua debajo de la triple frontera, ahí habrá terroristas, si es que el agua es escasa. ¿No? Y cuando los terroristas dejen de ser una amenaza, la guerra continuará por lo que es escaso, que son los recursos naturales. Digo, siempre hay y siempre tiene que haber, para quienes se mantengan en el poder, un enemigo a quien combatir. Hoy los terroristas están en el podio número uno. Hoy es Bin Laden. Creo que a partir de la llamada lucha contra el terrorismo nacerán cientos de Bin Laden más, porque al mundo lamentablemente lo sigue moviendo el odio y el egoísmo y no la paz y la razón. Obviamente a Bin Laden con un cafecito no le vas a explicar que matar a 3.000 tipos está mal en las Torres Gemelas. Hay que combatirlo con la fuerza y con la ley, pero creo que todavía los coches bombas se llenan mucho más por el odio que por el combustible. Andrés, la última, para no robarte más tiempo. ¿Crees que era conveniente el saludo del gobierno nacional hacia el gobierno estadounidense por estos hechos? La verdad que no me había enterado. Había un pedido puntual que querían que desde el gobierno se enviara alguna felicitación al gobierno estadounidense. Digo, por allí es una forma de no tomar demasiada postura, ¿no? ¿Me lo estás confirmando vos que eso fue así? Al menos existía el pedido y lo recibimos como información nosotros. Mira, qué sé yo. ¿Era necesario que la presidenta vaya a Libia? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Son temas de política exterior que cada administración determinará si es necesaria. Y ahí también siempre los dobles discursos de todos los gobiernos, ¿no? Sí, bueno. Bombardeo porque te quiero democratizar, te pego porque te quiero, y de golpe este doble discurso, si es que es así como vos lo decís, de criticar pero al mismo tiempo apoyar, ¿no? Seguro. Andrés, te agradecemos mucho estos minutos para con LU32 en Radio Olavarría y bueno, te seguimos por elobservadorglobal.com, así que te mandamos un abrazo muy grande y gracias por estos minutos. No, a ustedes un abrazo grande para la gente de Olavarría, espero pronto poder estar por ahí para visitar y pasarla bien. Con todo gusto, un abrazo muy grande, muchas gracias, que tengas muy buen día. A vos. Ahí estábamos charlando con Andrés Repeto, licenciado en Relaciones Internacionales. Bueno, muchos lo conocen, durante 10 años fue responsable del área internacional de Canal 13, de Todo Noticias. Se lo pudo ver también en noticieros como Telenoche, Noticiero del 13, En Síntesis, entre tantos otros programas. Bueno, columnista también de Noticias Internacionales, en los programas de Nelson Castro, de Ari Paluch. Bueno, hoy queríamos también tener su punto de vista, porque es atrapante, no deja de serlo, y lo charlábamos con Patricia hoy. Seguro. Casi cuando abrimos el programa, porque uno lee permanentemente, ¿no? Y quiere entender un poquitito más, y es todo tan enmarañado, tan yo creo que tan va a raro, ser un antes y un después de esta muerte. No cabe duda que va a ser un quiebre. Con respecto a que ahora habrá que estar muy alertas sobre los ataques terroristas, porque estaba bastante calmado todo esto, y ahora es como haber tirado una una leña a las brasas. Creo que esto va a de repente encender el fuego de Al-Qaeda, y están ya todos los que quieren ser los sucesores. Pasa, es como que esto los moviliza nuevamente, y bueno, más allá de haber matado a un hombre que hace 10 años tuvo que ver con lo de las Torres Gemelas y tantos otros crímenes, ¿no? A gente inocente, por supuesto, por allí matando esta célula, se avivan las otras. Claro, recordá, digamos, que pasó lo mismo con Saddam Hussein. Estando detenido, no es que habían parado los atentados, ni mucho menos, al contrario, potenciaba por allí y se hacía un desprendimiento hasta encontrar un nuevo líder. Claro, ese es el miedo por ahí que uno tiene, ¿no? Porque de repente, lo que a mí me cuesta entender, Luis, más allá de que este hombre haya sido un asesino masivo por sus ideales y demás, se celebre una muerte. En realidad, a mí me parece que por allí se podría, no sé, llegar a repensar, a reflexionar sobre estas cosas. Es por una ahí figura se puede demasiado, tener, como, podríamos decir, difícil para mantenerla viva, ¿no? Claro, pero es como por ahí escuché decir a alguien, no recuerdo dónde, ayer, hasta un alivio se puede sentir con la muerte de un asesino de estas características. Yo pero creo que nunca... se le tuvo demasiado temor por parte del gobierno de los Estados Unidos. Claro, pero nunca... Demasiado temor. Sí, pero... Porque los podrían haber aprendido. Sí. Sí, sí, y no abatirlo. Bueno, él dijo, Barack Obama dijo vivo o muerto. Más fácil sí, era muerto. Obviamente, ¿no? Menos problemas para ellos. Claro, menos problemas. Pero digo, esto de celebrar una muerte, ¿no? Esto de festejar una muerte, me parece... Precisamente, que, ¿de parte de quién? De los generadores de los derechos humanos. Sí, justamente. ¿No? Entonces, esto es lo que no me cierra, lo que me hace ruido, digamos. Me parece como que una muerte, más allá de quien sea... No es para celebrar. No estamos hablando del fin de Al-Qaeda, mucho menos de los demás grupos como Hamas, como Hezbollah, no, no. Que estábamos hablando. Hay células enquistadas en gran parte del mundo. Seguro. Y bueno, hoy queríamos también tener la postura de alguien que es analista, que es licenciado y que está muy involucrado con la política internacional, al menos, sobre esta muerte, que todavía nos genera muchísimas inquietudes, muchísimas preguntas. Quizá por lo descreído que somos de no ver una fotografía, de ver un entierro en el mar, de ver las pruebas de ADN. Veremos qué sucede. Pero dicen que son muy fuertes y que hoy aparecen muchas en los diarios metropolitanos y en los diarios internacionales trucadas. No, no, por trucadas miles. No, no, pero todavía reales no hay. 4 minutos para las 11 de la mañana.